Never succumb to panic. Creo que lo podemos hacer bien, ¿eh? Y eso fue la paz que realmente después de meditar en el tema y tal, y sentí como eso en mi corazón, ¿sí? Como quizás nosotros tenemos tanto adentro de nosotros lo que Dios ha puesto adentro, claro, de nosotros, que realmente creo que es una posibilidad que podemos impartir. o grandes general, lembra? De alguna forma fuimos creados para ayudarnos mutuamente. Yo tengo trabajo. Gracias a Dios y dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Tú tienes trabajo también. Que ¿no? Dios ha creado. Y nada más. Vienen por ti, vienen por ti. Para esas personas, todo cambia dentro de nosotros. Salsa rosa. Ver, están trabajando y así es. Y este es voluntario en realidad. Trives bra i sender deg gode vibber fra denne radiokanalen altså. Håper dere har en veldig fin kveld, veldig romantisk med din kjære eller om du sitter hjemme så hører du sikkert ikke på det her, men om du hjemme Son muy cusas, ¿eh? No sé, tal, la sociedad española había provocado el caso de Juana y... Estás en el arbolcito. Ahora viene hacia ti, que te está enseñando. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué chido. Claro. You can see, but don't believe anything you see, because it's all an illusion. It's nothing there. Sometimes. He tells you not to take anything personally. Be impeccable with your word. These are the four agreements. Be impeccable with your word. Assumptions. Never make assumptions. Always do the best you can. I can see. You lost your package. I don't know. Where did your package come from? I don't know. from Hong Kong. From the Happy Valley Post Office. I sent it 1 month ago. And I'm waiting. And I've been waiting and waiting. And now it's in the aduana. I hope my package will arrive within 1 week. Come, package. Please, come, package, come. We have to be patient for the package to come. It's a coupling. It's a coupling. Look, Mommy, it's a coupling. Mommy, look at the coupling. Is he coming to my birthday? Terrorismo del País Vasco. Aquí hacen sala cuando vienen invitados. Yo no he pedido una puerta en la cabina, tengo que ir al dispensario. Donde es que es cualquier, es que yo no lo entiendo, vamos. No encuentro con nadie. O tiene trabajo. Este era el año de suerte.